solo esperan ser tocados, sus mentes ser dominadas, para cerrar así el ciclo natural de la supremacía del macho. Dejad al lobo.